hermosas que nos acompañan esta tarde del CAE. Yo soy Mia Naomi y hoy me acompaña mi compañero Bautista. ¿Cómo le va? Estamos acá en la radio comunitaria en la Guaribay 107.3. El número de teléfono es 2613-057484. Y acá está mi compañero. Hola, yo me llamo Tiago. Estamos con mi compañera. Hola. ¿Cómo le va? ¿Cómo le fue en todo las vacaciones de invierno? A mí me fue bien. Yo fui de viaje. Yo me fui de viaje al Valle del Sol. Ah, yo estuve en tele. Yo estuve viendo ahí la tele. Porque... ¿Y vos, Tiago, qué estuviste haciendo? Yo me fui a Maipú y después me fui a la casa de mi abuela. Bueno, soy el único que no ha viajado. Bueno, me parece que sí, Bauti. Oh. ¿Y cómo está el día, Bauti? No está nublado, creo que va a llover. No sé, pero siempre creo que va a llover. ¿Y ustedes? Porque el clima está de locos. ¿Y qué han hecho estos días? Ya lo preguntaste. No, no, después de las vacaciones. Ah, sí. Yo me fui al cumpleaños de mi primo y... Yo después de las vacaciones pasé en casa con el teléfono. Ah, más de suerte. Bueno, ¿nos vamos a un corte? Nos vamos a un corte, ya volvemos. Llega al club con el combo, rápido la vi lejos. Se pintaban los labios y la copa como espejo. Se acercó poco a poco y yo queriendo que me baile. Luego me dijo, vamos que te enseño Buenos Aires. Y nos fuimos en una, empezamos a la una. Y con la nota rápido nos dieron las tres. Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez. Ando rezando la Dios para repetirlo otra vez. Y nos fuimos en una. Sin el equipaje, sin viaje de vuelta. Por la isla te va a dar una vuelta. Bebé, solo avisa. El sábado te teo, el domingo misa. Estoy a ver si me garantiza que te me pegas como quien graba con B. Sai B. Salir a las amigas del party. Ella se quedó mirándonos a los ojos, no al reloj. Y nos fuimos. Fue al apartamento en privado. Me pedía que le diera un concierto. Le dije que por menos de un beso no canto. Y nos fuimos en una, empezamos a la una. Y con la nota rápido nos dieron las tres. Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez. Ando rezando la Dios para repetirlo otra vez. Yeah.